Molt bon dia, són les 8. Bon dia, contrabandides, contrabandits, molt bon dia, Barcelona. Benvinguts a la corneta de Contraband FM, al 91.4 de la freqüència modulada. Després de la pausa que vam fer la setmana passada, després de l'absència del dimarts passat, avui tornem en directe des de les zones lliures de Contraband FM amb un nou programa de la corneta, una nova entrega d'aquest programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ. Serem en directe des de les 8 fins a les 10 del matí d'aquest dimarts, dia 12 de febrer del 2013. Avui tindrem amb nosaltres a la Valina Rossi, que compartirà una nova fotografia, en aquest cas una fotògrafa, a la secció Profundidad de Campo. Avui parlarem de Dayan Arbus, Realismo Crudo, un capítol força interessant que espero que puguis compartir. Serà cap a 9:15. Abans tindrem el doctor Herr Reitz amb nosaltres i el seu espai de resolució alternativa de conflictes. A banda d'això, també tindrem metralla a punta pala, armament made in Spain, i també no podíem faltar a la corneta els militars All Stars. Això serà, doncs, en uns minutets. Ara són les 8:03 del matí. I, com sempre, després dels titulars, comencem amb tot el contingut de la corneta. Datos colaterales. Naciones Unidas calcula que el beneficio global de la industria de la droga ilegal es de 400 billones de euros al año. La Unión Europea y Estados Unidos se gastan 15 billones de euros al año en recursos judiciales y policiales relacionados con las drogas ilegales. La Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, ENCOT, es una red paneuropea que forma parte de una coalición internacional de más de 200 ONGs, adherida al manifiesto por políticas de drogas justas y eficaces, establecido en 1998. Entre sus miembros están organizaciones de consumidores de cannabis y otras drogas, trabajadores de salud, investigadores, activistas de base, así como empresas. Es una red autofinanciada y completamente independiente, legalmente registrada en Bélgica. La Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces afirma que la prohibición de drogas es una política inmoral y loca, y propone la regulación legal como la única manera sensible y eficaz de disminuir los problemas relacionados con las drogas, reducir la criminalidad organizada y liberar dinero público para programas de salud, educación y desarrollo social. La política de mano dura y guerra contra las drogas ilegales en Estados Unidos se inicia en 1971 con el gobierno norteamericano del presidente Nixon. Durante estos 40 años, los casos norteamericanos con problemas de adicción ha pasado de 15 a 25 millones. Solo en 2009 se dieron cerca de 20.000 casos de sobredosis en los Estados Unidos. La guerra de las drogas es la forma encubierta de controlar a toda la sociedad, pero sobre todo a sus segmentos más vulnerables, mediante el uso organizado de la violencia pública y social, el poder penal y el poder mediático. Según organizaciones de derechos humanos y recuentos periodísticos, los resultados de la militarización que impuso en 2006 el presidente de México, Felipe Calderón, son más de 90.000 muertos, unos 10.000 desaparecidos y unos 250.000 desplazados internos. Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito demuestran que el suministro mundial de opiáceos ilícitos, tales como la heroína, ha aumentado en más de 380% en las últimas décadas, pasando de 1.000 toneladas métricas en 1980 a más de 4.800 toneladas métricas en el 2010. En la historia del poder político, la guerra contra las drogas es el mejor ejemplo de cómo instalar el miedo como instrumento de control social y político, mucho más universal que la guerra contra el terrorismo o la guerra contra el crimen organizado. El ejemplo más paradigmático del uso político militar de la guerra de las drogas es la historia reciente de Colombia, donde la ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico fue utilizada para enfrentar a la guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y otras fuerzas menores. En Afganistán, durante el periodo que los talibanes ejercieron el gobierno, la producción de amapola y opio cayó un 80%. Tras la ocupación militar por parte de la Alianza Atlántica, hoy en Afganistán se produce el 80% de la oferta mundial de amapola, la planta con la que se elabora la heroína. Portugal decidió en 2001 afrontar la lucha contra las drogas despenalizando el consumo de la marihuana, la cocaína y la heroína, entre otras drogas. En los 5 años posteriores a la entrada en vigor de la descriminalización del consumo de drogas en Portugal, este país presentaba la menor tasa de consumidores habituales de marihuana de la Unión Europea. El porcentaje de consumidores habituales de drogas bajó del 14 al 10%. El porcentaje de consumidores de heroína del 2,5 al 1,8 y quizá lo más importante, el número de muertes relacionadas con el consumo de heroína disminuyó a más de la mitad. A nivel mundial, se estima que unas 16 millones de personas se inyectan drogas ilegales, de las cuales 3 millones, casi una de cada 5, tiene VIH-SIDA. El número total de personas en la Unión Europea que consume drogas o las ha tomado alguna vez se estima en 70 millones para el cannabis, 12 millones para la cocaína, 9,5 millones para éxtasis, 11 millones para anfetaminas y por lo menos 500.000 de personas reciben tratamiento de sustitución por la heroína. Anualmente mueren en Europa entre 10.000 y 20.000 consumidores de opiáceos, como la heroína. Las causas de la muerte pueden agruparse en cuatro grandes categorías: sobredosis, enfermedades, suicidio y traumatismo. España no solo es el mayor punto de entrada de Europa de la cocaína procedente de Latinoamérica, sino que también se ha convertido en el mayor consumidor de cocaína, drogas de diseño y hachís de toda la Unión Europea. Uno de cada cinco europeos que consume cocaína vive en España. El 50% de los nuevos pacientes admitidos en centros de rehabilitación españoles son adictos a esta droga. España tiene el mayor número de personas presas de la Unión Europea con relación a sus habitantes, 50.000 personas. Según datos del propio Estado, el 85% de todos los delitos están ligados directa o indirectamente con el consumo o el tráfico de drogas. La Federación Ibérica Antiprohibicionista critica el Estado terapéutico que administra la prohibición mediante una burocracia represiva y defiende un programa antiprohibicionista que reclama, entre otras cosas, la despenalización de la adquisición, tenencia, empleo y cultivo de todas las drogas ilegales y la libertad inmediata de todos los presos enfermos de SIDA, aplicándose la ley que prevé la excarcelación de los reclusos enfermos terminales. La corneta, dimarts de 8 a 10 del matí a Contrabanda FM. I aquí estem, aquest dimarts 12 de febrer del 2013, en directe des de Contrabanda FM al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a www.contrabanda.org. Un dia que té, per lo menys per nosaltres, dos notícies importants, bastant importants, com és el debat i la votació al Congrés dels Diputats, a les Corts Espanyoles, de la iniciativa legislativa popular, que va ajuntar 1.400.000 firmes per poder, doncs, presentar aquesta proposta de llei que, doncs, pretén regular la dació en pago i la paralització dels desnonaments i promoure el lloguer social. Una iniciativa legislativa popular promoguda per la plataforma d'afectats per la hipoteca, entre altres col·lectius. Si tinguéssim alguna notícia al respecte d'aquest debat, doncs ja ho faríem saber aquí a l'audiència de Contrabanda. L'altra notícia és que, finalment, l'Enric Duran, fundador de la Cooperativa Integral Catalana i també, doncs, conegut per la seva expropiació als bancs a través, doncs, de la sol·licitud de crèdits que no va tornar i que va dedicar als moviments socials i a diferents, doncs, campanyes i lluites d'aquests moviments socials, doncs finalment no ha pogut aplaçar el judici que li reclama, doncs, a partir de l'acusació que fan diferents entitats financeres que li reclamen doncs, aquests crèdits, que no pensa tornar, com ja va dir, però en aquest cas hi ha hagut un problema amb el seu advocat i amb la comunicació entre l'Audiència Provincial i el mateix encausat, l'Enric Duran, que no havia rebut doncs, l'avís de que el judici era al febrer, i per tant, doncs, dins d'aquesta indefensió il·legal en què s'ha trobat, sense l'advocat habitual, perquè ha hagut de canviar-lo, doncs, en principi, avui està previst que a les 9:30 comenci aquest judici. Si tenim informació, també ho comentarem aquí al programa. De moment, continuem amb la corneta. Resolució alternativa de conflictes. Aquí estem una setmana més amb el doctor Herr Reis. Molt bon dia, doctor Herr Reis. Molt bon dia, senyor Jordi. Moltes gràcies per convidar-me un altre cop en aquest preciós programa. Cada cop m'agrada més, senyor Jordi. L'haig de felicitar perquè és molt, molt sòlid, molt sòlid. M'agrada, m'agrada. Bé, esperem que els oients i les oients pensin el mateix i ens acompanyin aquest dimarts en aquest nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. I avui anirem bastant al gra perquè tocarem temes importants i compartirem eines que esperem que siguin útils per aquesta vida quotidiana, però també en conflictes que poden arribar a ser greus, tant a nivell personal com a nivell més comunitari, perquè no estem doncs, també contents aquí a la corneta de poder anar aprenent aquestes eines, aquestes tècniques per la resolució alternativa de conflictes. Per on començarem avui, doctor Herreis? Bé, si permet, m'agradaria explicar-li una petita anècdota que em va passar fa uns anys. Molt bé. I a partir d'aquí, doncs, explicar una sèrie de conceptes que són necessaris. Explicar per aclarir conceptes claus. Doncs jo em remonto fa al voltant d'uns 15-20 anys, que em vaig anar a visitar un gran amic que viu a Nova Escòcia, al Canadà, a prop amb una petita població al costat de Halifax. I bé, resulta que va ser el dia de... Era cap a finals d'octubre i s'apropava el dia de l'1 de novembre, el Halloween, el 31 que celebren ells, i aquí celebrem com a tots sants, correcte. Dia dels Morts. Correcte. Bé, llavors me'n recordo que jo estava allà, amb l'hospedat de la seva casa, que em va atendre molt bé, un gran amic, i resulta que pues em va demanar el favor, sisplau, si podria anar a comprar una carbassa. Això era el dia anterior. Per als nens, perquè resulta que els nens sempre celebraven el Halloween i que volien una carbassa, i amb ell li havia estat impossible anar a buscar la carbassa. Dic, no et preocupis, John. El nom és John. No et preocupis, John, que li van carregut a la carbassa, no et preocupis. Bé, això va ser pel matí, i vaig estar tot el dia pues, voltant, fent les meves coses, escrivint les meves notes i tal i qual, i llavors va arribar el vespre i me'n vaig adonar que no havia comprat la punyetera carbassa, senyor Jordi. Que impresentable, senyor doctor Herra, és una persona com vostè tan atenta. Ho sé, senyor Jordi, ho sé. Va ser... Em vaig sentir molt malament. Llavors vaig agafar el cotxe de seguida i vaig anar a buscar la carbassa. Evidentment vaig recórrer els supermercats, estaven tancats, i bé, recordava que havia vist un puesto on venia un pagès, venia carbasses, i vaig anar a buscar-lo, que estava enmig de la carretera, entre dos pobles. Com aquí es fiquen a les carreteres a vendre coses, doncs allà també. Com a certa mateix, quan venen les taronges o els diners, a les Terres de l'Ebre. Exacte, senyor Jordi. Bé, vaig arribar allà i el senyor ja estava plegant el xerringuito, i ja estava tot desmuntat i tal i qual. I li vaig dir, senyor, sisplau, m'hauria de fer el favor de vendre'm una carbassa. I ella em va dir, pues em sap greu, però no en tinc cap de carbassa. Se m'han escoltat totes, dic, però com pot, on pot dir això? Alguna li quedarà, encara que sigui petita, senyor. I em va dir, no, no, no, no queda cap. I jo, el punyeterro, me'n recordo, em vaig fixar, i el punyeterro, me'n recordo que tenia una gran carbassa que estava ficant al cotxe, però la tenia com allà mitja amagada. I vaig dir, però senyor, no, no em tracti de tonto, perquè aquí jo veig una carbassa. I em va dir, no, no, però i què? Vostè pot veure a missa? Aquesta carbassa no es ven, ni es vendrà mai. Dic, per favor, quan vol? Jo li pagaré el que vostè vulgui d'aquesta punyeterra carbassa. I ell em va dir, que no volia vendre la carbassa. I vaig dir, però sisplau, què demana vostè? Demani'm els dòlars que vostè vulgui, que jo li pago perquè és una promesa. Que no, em va dir. I llavors li vaig preguntar, però exactament per què no em vol vendre aquesta carbassa? I ella em va dir, pues no li puc vendre aquesta carbassa perquè és meva i la necessito. I per què la necessita vostè si vostè deu tindre milions de carbasses a casa? I em va dir, no, com aquesta. Vull conservar aquesta carbassa. Però per què? Per què? Per què vol la carbassa? I al final em va dir, doncs, pues vull la punyeterra carbassa perquè vull aprofitar les... Com li diuen vostès aquí? Les llavors. Les llavors. I jo vaig dir, carai, què? Però si vostè no tindrà milions de llavors. I em va dir, no, aquestes llavors venen d'unes gerrades, d'una espècie de carbasses que m'ha donat molts fruits, és molt bona, i resulta que les que tenia se m'han fet malbé i ja aprofita aquesta carbassa per treure totes les llavors i poder plantar per l'any següent. I com se m'encendrà la llum? Jo per què collons volia la meva carbassa, senyor Jordi? Havia de fer-li, doncs, aquest regal al seu amic, als seus fills. Què fan amb una carbassa a Halloween? Doncs, segurament llançaran les llavors, perquè la gent no sap, per desconeixement, que les pipites són les llavors, les pipes són les llavors per poder replantar una altra vegada. I sense haver d'anar a Monsanto, diguéssim, o als que venen les llavors, no? Diguéssim que és un cicle autogestionat de... El millor cultiu et serveix pel següent. Brillant. Així fou. Sí. Resulta que es buiden les carbasses, la carbassa, i només s'aprofita de l'escorça de fora. Potser es fa una sopa, o potser... Una sopa, però no era l'objectiu d'aquella punyeterra carbassa. L'objectiu d'aquella punyeterra carbassa era ficar-li una punyeterra espelma dintre perquè brillessin els ulls com si fos Dràcula en sanguinoliento. Però ara no em dirà que vostè va anar a casa del seu anfitrió i li va compartir aquesta lliçó, diguéssim, ecològica existencial a dels seus fills. Sí, així va ser. Li vaig dir al senyor pagès, li vaig dir, pues mira, fem una cosa, jo només vull la carcassa per fer la típica carreta de Halloween pels crios. I ell em va dir, pues haver-ho dit abans, pues ara mateix li buido, jo em quedo la carn i les llavors, i vostè s'endú la carcassa. Dic, excel·lent. I així va ser. Molt bé. Bé, semblava que no hi ha d'aconseguir aquesta carbassa i se la van dur foradada i tot. Correcte. I amb les ulls fets. Què en treu de tot això, senyor Jordi? Bueno, no em demani una moraleja, però jo crec que han pogut diguéssim anar més enllà del conflicte, diguéssim, primari i trobar una solució que, doncs, ha satisfet a les dues parts més que bé, no? Correcte, així és. Així és. Vam aprendre a distingir que... Se recorda vostè el que vam parlar fa el primer programa de les solucions, que els conflictes moltes vegades esdevenen les solucions, carbassa sí, carbassa no? Doncs no es tracta d'això. Això pensava l'altre dia. Permetin que faig un parèntesi molt ràpid. Sí. És com amb la ingerència síria. Sembla que sigui o el govern de Bashar al-Assad o l'exèrcit rebel lliure de l'oposició. Però aquí el que s'amaga és el tercer actor, que són tercer dividit en moltes més milícies, que són els... Doncs milicians, terroristes, més o menys finançats per altres estats que volen fer la ingerència. Per tant, quan es va... Acabo ràpid per no perdre el fil de la carbassa. En aquest cas, el enviat de Nacions Unides per fer l'informe explicava que no estava gens clar el que havia passat quan va ser una matança de civils provocada per aquest tercer actor. Doncs ràpidament els, diguéssim, portaveus dels estats de l'Aliança Atlàntica acusen directament, sense haver llegit ni siquiera l'informe, el report d'aquest mediador que va allà sobre el terreny a veure què ha passat, i acusen a una de les parts, simplificant el conflicte amb dos parts, quan doncs sabem que hi ha moltes altres faccions, com a Afganistan, que hi ha un munt de milícies i no només es pot parlar dels talibans. En aquest cas la Síria és més greu perquè doncs, hi ha molts grups que realment no s'estan contemplant en aquest conflicte, i això doncs afavoreix a la desestabilització del règim del govern de Bashar al-Assad, que no el defensarem, però que s'ha doncs, recordar aquestes terceres parts. Ara, tornant al Canadà, doctor Ferreis, quina era doncs, una mica la lliçó, o diguéssim, com podem aprofundir una mica més a partir d'aquesta vivència, d'aquest exemple? Li diré al senyor Jordi que vostè és fantàstic, perquè un va del Canadà a l'Àfrica en instants, en segons, i això és molt bonic. La veritat és que això a mi m'agrada molt viatjar. En aquest cas seria un conflicte multipart, però tornant al Canadà, com un es pot preguntar, i com dimonis jo vaig saber que aquest senyor, aquest granger, el que volia era les llavors? Per què passa això? Han de passar una sèrie de coses, senyor Jordi, coses que ens portaran a la solució del conflicte a través de saber realment els interessos. Què ha de passar primer? La primera cosa que ha de passar és que jo sàpiga que aquella persona pot voler la carbassa per algú, a més pel fet de tenir-la. No? Una persona pot voler tenir quelcom pels molts motius, per col·lecció, per menjar, per aprofitar una part d'aquesta cosa, que sigui, però sempre hi ha un motiu. Les coses no es tenen perquè es tenen per motius. Val? I perquè això passi, ha d'haver-hi, el primer, evidentment, ha d'haver-hi una comunicació, però perquè hi hagi la comunicació, primer ha d'haver-hi una situació de actitud de respecte. Què vol dir això? Imaginem que aquesta situació, en aquesta situació, qui té el poder en aquest cas, senyor Jordi? Qui vostè creu que té el poder? Doncs el camperol, no? Que és seva, la carbassa. Correcte. En aquesta situació, el camperol té el poder. Em podria haver dit, mi rei, senyor, no em molesti que estic plegant, que no veu que estic plegant. Un cas excepcional, perquè sabem que la pagesia és la que sorprèn sempre a nivell comercial en molts aspectes, però bueno, en aquest cas la carba serà seva i ell podia fer el que volgués. Correcte, senyor Jordi, però no siguem tan romàntics, el pagès pot ser molt bruto, eh? L'hora d'espesar-se. Sí. Mira, noi, no em toqui més les campanes i vagi-se'n, que no veu que estic plegant. O li pot disparar amb l'escopeta de la caça directament. Directament, uns balins de sal. O uns cartutxos. Uns cartutxets de sal, eh? Bé, vull dir, el primer que ha de passar és que aquesta persona consideri que tenir el poder val la pena invertir en escoltar-me. Això ja és una visió que té la persona respecte al món. Val? Què vol dir això? Jo tinc el poder i puc ser intolerant. No, pitjor, puc ser indiferent cap als altres. Que és el que crec que fan els polítics, no? Que els ciutadans no existim, són indiferents. Per això per mi el polític tampoc existeix. O potser tenir, diguéssim, aquesta reacció contra els pixapins, diguéssim, ara aquest que ve aquí a buscar la carbassa, que vols dir? Això ja seria intolerància. Intolerància, estereotipar el personatge. Hi ha 4 graus, es diu. Primer és l'absoluta indiferència, és a dir, la invisibilitat de la persona. En canvi, si aquella persona ja em considera un pixapins, ja no soc visible, soc un pixapins, però el que està practicant és la intolerància. Però no la indiferència. M'explico? Hi ha 4 graus. Indiferència, intolerància, tolerància i respecte. Indiferència. No existeixo. Vaig allà. Senyor, té la carbassa? Vengui amb aquesta carbassa. No, la necessito jo. Però, sisplau, jo li pago X dòlars. Silenci. Però, senyor, silenci. Però, senyor, silenci. Això és l'indiferència. Tampoc és molt negatiu, diguéssim, perquè evites el conflicte, diguéssim, sí. I no crees, diguéssim, mals rotllos, no? Perquè potser vostè també en aquesta situació anava bastant, diguéssim, amb l'objectiu d'aconseguir la carabassa com fos pel seu amic, per quedar bé. Correcte, correcte. I haig de dir que vostè és molt lúcid, perquè jo crec que té, capacitats psicopsíquiques. No espantem a l'audiència ara aquí, Sí, sí, perquè vostè està practicant la precognició, perquè és quelcom que parlarem més tard, potser en el proper programa, que és l'evitació del conflicte. És un tipus d'estil d'afrontament del conflicte. Però sí, indiferència. No volia parlar amb mi, no vol perdre temps amb un pallasso i va. L'altra cosa, altre nivell d'intolerància seria dir: mira, i pixapins, vostè no em molesti més. Suposo que en anglès del Canadà deu ser diferent, que pixapins, però el significat deu ser similar. No em molesti més, no veu que estic plegant, marxi. Intolerància. Tolerància. Ai. Què s'arria la tolerància? Ai. Perillós, perillós. Què s'arria la tolerància? Bé, m'avanço que prefereixo el respecte que la tolerància, però seria acceptar alguna cosa amb la qual no hi estàs d'acord, però dius, va, vinga, que passi. D'una manera té un punt de soberbia per mi la tolerància, però segurament no necessàriament, però bueno, correcte. És delicat. Sí, sí, sí, estic probablement d'acord amb vostè. La tolerància té un punt de soberbia, però més que soberbia, ara en parlarem. La tolerància en aquest cas hagués sigut parlar una mica amb mi, tal i qual, però jo en el moment que jo hagués apretat una mica més, m'hagués dit, mira, de veritat no em molesti perquè em sap molt de carreu, que no servir de punyeterra carbassa, però no em molesti més. Això hagués sigut la tolerància, és a dir, aquests límits. Jo a aquella persona li permeto que faci certes coses, però quan atreveixa certs límits ja no la vull. Ara bé, el respecte és una visió simètrica de les persones i dir o pensar: aquesta persona és com és, té les seves coses bones, les seves coses dolentes, i l'accepto com a tal. Llavors, tant la indiferència, la intolerància, com la tolerància es diu que són relacions asimètriques, on A es posa per sobre de B. En canvi, el respecte es diu que és una relació simètrica, on A i B estan al mateix nivell i s'accepten sí, amb el positiu i amb el negatiu de cada un. Llavors, el primer que ha de passar per poder resoldre un conflicte és respecte. O que la tolerància, o que es vagi progressant de la intolerància, la tolerància al respecte. I això, aquí entrem els experts en conflictes. Que en un procés de mediació el que es fa és precisament això. Val? Per què? Perquè si no hi ha, aquella persona no hagués tingut una actitud de respecte vers a mi, de dir, aquesta persona pot tindre unes necessitats que poder val la pena o jo puc com a persona assolir-les o, diguem-ne, o satisfer-les. Si no hagués hagut aquesta actitud de respecte o tolerància com a mínim per part del pagès, haguéssim, jo m'hagués anat a casa sense les carbasses. O sense la carbassa, perdó. Mm-hmm. O sigui, que el primer que cal és una visió mínima de tolerància i millor de respecte vers la vida i els altres. És el primer que cal. Si no, malament. Un cop aquesta persona troba, gaudeix, per mi és gaudir, d'aquesta habilitat, pot dialogar per poder solucionar el conflicte. En aquest cas, la solució del conflicte passa per... Abans d'intentar respondre, li diré que tenim 3 minuts màxim abans d'acabar, perquè ens passa el temps. Les posicions, en aquest cas d'un i altre, del pagès i vostè, de superioritat i inferioritat o respecte a què? Les posicions, correcte. Les posicions. Quines són les posicions? Les posicions és amb el que jo dic que vull de la solució del conflicte. Una posició és el que jo, quan jo vaig a negociar o a resoldre un conflicte amb algú, dic que és el que vull. És la petició inicial. En aquest cas, quina va ser la petició inicial de cada part? Digue'ns-ho vostè mateix, doctor Serraís. Molt bé, avui no està gaire lúcid, que és estrany. No, ara posarem un altre cafè i continuarem escoltant, però de veritat que ens queden 2 minuts màxim. Molt bé, no es preocupi. La posició inicial és el que jo dic que vull i el que l'altra part diu que vol. És a dir, jo dic que vull la carbassa i l'altra part diu que la vol ella. Jo dic que vull comprar la carbassa i l'altra part diu que no me la vol vendre, que és la que té el poder, que és la que té la capacitat de facilitar-me el recurs. Això és la posició. És molt important que quedi clar aquest concepte de posició inicial. En conflictologia es diu la posició inicial. I per poder passar a una resolució del conflicte cal passar de les posicions inicials als interessos reals. Que quedi clar a l'audiència aquests conceptes. Posició inicial, interessos reals. Posició inicial, vull carbassa, vull comprar carbassa. Posició inicial de la pagès, no et ven carbassa. Interessos reals del pagès, no vull carbassa, vull les llavors. Llavors. Interès real meu, jo m'importa tres pepinos, les llavors i la punyeterra carn. Vull la crosta. Vull la crosta, la carcassa. Eh? I perquè això es pugui donar, cal primer un nivell de tolerància i millor de respecte per poder procedir a la comunicació i per poder procedir a un nivell d'apropament mínim perquè descobrim els interessos reals, sortim de les posicions i anem als interessos reals. I si no hi ha això, no hi ha resolució de conflictes. Què implica això? Això implica un nivell de visió del món de respecte. D'acceptació del món i de les altres persones, del món, de les altres persones, de considerar que tots són iguals i que parlant podem satisfer, a vegades sí, a vegades no, les necessitats, però considerar que tots A i B, C i D som de la mateixa caranya, del mateix nivell. Si jo crec que estic per sobre d'algú, la resolució del conflicte és difícil. I això va molt associat amb la intel·ligència emocional, el que es diu ara intel·ligència emocional, però per mi va molt més lluny que tot això, o molt més a prop. De fet, la majoria de religions, i potser és un tema que potser a vostè no li agradarà, però qualsevol religió una mica coherent parla d'una visió de respecte que tots som iguals, que és el que pretén defensar la suposada qualsevol constitució que vostè vulgui de tot, de qualsevol món, de qualsevol país, o inclusive, si estem parlant de l'estat dels drets humans que es van inventar, parlen de que tothom som iguals. Es compleix això, senyor Jordi? Es compleix o no? És que no entrem aquí a parlar conceptes de caritat o de... Hi ha un altre pitjor encara que no em surt ara, que no és caritat. Compassió. Que... senyor Jordi, aquí tindrem buia pel proper programa. I si m'ho permet, parlarem de la compassió en el proper programa. Molt bé. Vol dir-nos només amb una frase com va acabar la visita en aquest amic seu de Canadà i tanquem ja el capítol d'avui. Va estar íntimament molt agraït, li vaig explicar el periplo i em va dir, noi, tu com sempre tan tardon, sempre a l'última hora. Molt bé, doncs acabem aquí perquè anem a continuar amb el programa. Moltíssimes gràcies, doctor Herrais. L'esperem el proper dimarts a la corneta. Moltes gràcies. Doncs aquesta era la tercera o la quarta, la quarta entrega de Resolució Alternativa de Conflictes amb el doctor Herrais, aquí a la corneta de Contraband FM. Són les 8 i 39 minuts del matí d'aquest dimarts 12 de febrer i continuem a la sintonia de Contraband FM amb més temes, amb més coses antimilitaristes a ritme de cabaret, mambo i circ. Cheat them. Ragamuffins ens acompanyaran avui a la corneta amb la seva música que sona així de marxosa. Javier Solanas és el militar All-Stars de la corneta d'aquest dimarts. Javier Solana Madariaga, perteneciente a una família burguesada espanyola, representa, por excelencia, el modelo de la farsa pseudo-democrática del régimen monárquico-católico corrupto español. Funcionario universitario, profesor de física, pertenece al grupo de pactistas farsantes adaptaticios con el franquismo en torno a la banda del PSOE, liderada por Felipe González, que situó a este personaje y a su hermano, Luis Solana, en los más privilegiados cargos del poder en España. Su hermano, el hermano de Javier Solana, presidió el monopolio estatal de telefonía Telefónica. A principios de los años 80 del siglo pasado, cuando el PSOE consiguió acceder al gobierno con Felipe González y el país creyó que llegaban tiempos de cambio, Javier Solana, compañero suyo en la dirección del partido y en el gobierno socialista, parecía aún un joven rebelde barbado, casi contracultural, alejado de los fastos del poder, cercano a los ciudadanos. Era un tipo que parecía dispuesto a cambiar el rostro de España. Ese joven de 1982, aunque tuviese ya 40 años, que todavía conservaba el aspecto y el lenguaje de un hombre de izquierdas, fue adoptando con cautela otra piel, o tal vez, de forma más sencilla, reveló su verdadero carácter. Es probable que él mismo no imaginase su destino cuando junto a González empezó a sucumbir ante las hipotecas del poder. Solana pasó de escribir folletos contra la entrada de España en la OTAN a defender la permanencia en la agresiva alianza militar dirigida por Estados Unidos. Ahora sabemos que aquellas palabras eran tan hipócritas como lo fueron en su día las proclamas republicanas del PSOE en los primeros años del nuevo monarca impuesto. Él fue, como portavoz del gobierno, uno de los protagonistas de la gran estafa en ese referéndum sobre la OTAN en 1986, cuya manipulación desde los medios de comunicación fue una de las mayores vergüenzas de la joven y tutelada democracia española. González, Solana y sus compañeros de gobierno ni siquiera cumplirían después las condiciones que ellos mismos habían decidido para defender la permanencia de España en la OTAN. Fue un vergonzoso fraude, pero Solana, como González, se enorgullece de su gesto. Consiguió ser ministro de Cultura, de Educación y, finalmente, de Asuntos Exteriores. seguía hablando de paz, pero ya transitaba el camino de la guerra. Cuando abandonó el gobierno español, en 1995, apenas 5 meses antes de que González y el PSOE perdieran las elecciones, Solana estaba preparado para dar el salto a las instituciones internacionales. Washington premiaría su aplicación guerrera y atlantista, aceptando que fuera nombrado secretario general de la OTAN ese mismo año. Pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores, a hombre de confianza del Pentágono y de la Casa Blanca. Aquel joven que, según gusta recordar, protestaba en los años 60 contra la infame guerra de Vietnam, se encontraba en ese momento en el corazón de los guerreros del imperio, dispuesto ahora a defender la bondad de los soldados de Washington. En esas oficinas de la OTAN se fue convirtiendo en un torvo funcionario que, pese a mantener ante la prensa internacional con consumada hipocresía la ficción de una cercana calidez, era capaz de defender el bombardeo de poblaciones civiles mientras escenificaba la utilidad de la muerte ante los micrófonos, de defender las matanzas más ignominiosas en nombre de la libertad y de la democracia. Fueron los mismos años en que Yeltsin dirigió la criminal implantación del capitalismo en la antigua Unión Soviética. Solana mantuvo ese cargo de secretario de la OTAN durante 4 años. Cuando lo abandonó, había dejado listo el asunto de Kosovo y la definitiva desmembración de Yugoslavia. En 1999, aplicando las decisiones de Estados Unidos, dirigió la agresión contra Yugoslavia, ignorando a las Naciones Unidas, violando los tratados internacionales y las convenciones de Ginebra. La OTAN atacó durante 4 meses multitud de objetivos sobre ciudades y bombardeó a la población civil serbia, causando miles de muertos y llegando a bombardear Belgrado, como en los días de la Segunda Guerra Mundial. Tenía preparado el pretexto. Hablaron al mundo de limpieza étnica que supuestamente estaba siendo impulsada por el gobierno serbio, mientras Estados Unidos y la OTAN armaban a las milicias terroristas del UCK, creadas por la CIA, alrededor del traficante de drogas Hashim Thaqi, un asesino tan feroz que sus propios compañeros apodaron como la serpiente. Después, Solana, ya como alto representante de la Unión Europea para la política exterior, no tuvo tampoco empacho en apoyar al mismo mafioso Thaqi para presidir el Kosovo, que se había convertido en un protectorado de Estados Unidos. Se culminaba así la destrucción de la antigua Yugoslavia socialista y se doblaba el espinazo a Serbia, el último aliado de Moscú en la zona. Javier Solanas no tuvo reparos morales en ser protagonista y después cómplice de quienes pisoteaban la Carta de las Naciones Unidas, violaban el derecho internacional e ignoraban las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa trocha de guerreros infames sería recorrida después por Bush y sus neocons en Afganistán, Irak y en otros frentes menores donde mostraban el músculo de Washington. Pero antes Solana ya había cometido la indignidad de hablar de guerras humanitarias. Desde la Secretaría General de la OTAN pasó a asumir la responsabilidad de convertirse en el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad durante 10 años, hasta finales de 2009, cuando fue sustituido en ese puesto por Catherine Ashton. Ese hombre es Javier Solana. Es curioso comprobar cómo, a lo largo de esta transformación, de esa metamorfosis casi kafkiana, Solana iba recortando su barba, dejando apenas una sombra recordatoria de su pasado de joven rebelde. Ahora, casi a punto de alcanzar los 70 años, Solana, convertido en una caricatura de sí mismo, ha pasado a ser asesor para asuntos internacionales del grupo Acciona, del empresario José Manuel Entrecanales, vástago de una familia que medró económicamente con la dictadura franquista. Pero los años no pasan en vano y el endurecido Solana, a quien no tembló el pulso durante los días de los infames bombardeos sobre la población civil en Yugoslavia, se emocionaba recientemente ante los halagos que le propiciaban quienes frecuentan los salones del poder, cuando Juan Carlos de Borbón le otorgaba el collar de la Orden de Toisón de Oro por los servicios prestados. Dicen, quienes lo conocen, que Solana es un hombre apacible, cercano, educado, agradable en el trato, cuyas maneras se han suavizado en los años. La vida nos enseñó a todos hace tiempo que los suaves comportamientos de hombres como él son apenas un disfraz que les ayuda a soportar la vergüenza. Solana, viviendo en la mentira, acompañando la hipocresía de los poderosos, compartiendo la infamia de la guerra, se muestra hoy como un veterano apacible, un soldado atlantista, amante de la paz, que se vio envuelto en las guerras por el destino caprichoso. Es probable que ahora le asalte alguna vez el recuerdo de aquel joven barbado que cabalgaba en una motocicleta en el Madrid del último franquismo, cuando pensaba que corría hacia el futuro, sin sospechar que se dirigía hacia un destino gris de funcionario, de compañero del imperio, de partícipe intelectual en todas las matanzas que han jalonado este inicio del siglo XXI, de veterano dinosaurio a quien todos recuerdan aprobando todas las guerras de los últimos 20 años. Militars All Stars. Profundidad de campo. Muy buenos días, Marina Rossi. Hola, buenos días. Vamos a presentar hoy a una fotógrafa, más que a una fotografía, para cambiar un poco, girar un poco, digamos, la dinámica del espacio, de la sección, y nos centramos en una fotógrafa pionera en su campo. Sí, para el día de hoy pensé en trabajar la obra de Diane Arbus, que es una fotógrafa de Norteamérica. Y bueno, un poquito mi idea es hacer una revisión de su vida y su obra, y después al final hacer el comentario de una de sus fotografías que refleja un poco su forma de trabajar. Y bueno, no sé, cuando quieras. Estamos hablando de Diane Arbus. Sí. Sí, es una fotógrafa que nació en 1923 en Nueva York. Es de familia judía. Y bueno, su familia era de la alta sociedad, una familia dedicada a la peletería. Y bueno, Diane se crió entre el lujo y bueno, gente de alta sociedad. Y bueno, también una de las puntos importantes es que bueno, Diane es hermana de el poeta Howard Nemeroff. El nombre de soltera de Diane Arbus es Diane Nemeroff. Es el apellido de su padre, ¿no? Exactamente. Un inmigrante ruso que viajó a Estados Unidos. Y bueno, Diane a los 14 años conoce a Alan Arbus, que era un fotógrafo. Y bueno, a los 19 años se casa con él. Y bueno, juntos abrieron un estudio de fotografía donde trabajaron con mucho éxito durante 10 años. Se dedicaban a realizar encargos y campañas publicitarias y de moda. Trabajaban para la revista Vogue y los Harper Bazaar. ¿Estamos hablando de los años 40, 50? Sí, ya en esta época estamos hablando de los años 40. Y bueno, Alan Arbus, su marido, no era amante de la fotografía, solamente había encontrado en la fotografía un medio donde ganar dinero y estar posicionado dentro de un estándar de vida bastante cómodo. Diane Arbus comienza a trabajar con él y aprende con él todo lo que es la técnica fotográfica, el laboratorio, y trabaja dentro del estudio como asistenta de fotografía de su marido. Como bien decías recién, estamos hablando de la época de los años 40. Diane venía de una familia conservadora. El rol de la mujer en esta sociedad imponía en la mujer una postura más pasiva, una postura un poco de sumisión frente al hombre o al marido y tal. Entonces, De Dayan se esperaba que sea una buena madre, una buena ama de casa, y que sea el asistente, o sea, que tenga un segundo lugar dentro del estudio, o sea, de fotografía. Dayan Arbus, desde jovencita, sufría depresiones, y un poco el rol en el cual vivía en estos años, porque justo en estos años también tienen dos hijos, no la hacían sentir bien, porque Dayan era una persona que tenía muchas inquietudes y nada, se sentía como atrapada en un rol que no deseaba. Y aparte, había otra de las cosas, no sé si la he comentado, a Dayan, a diferencia de su marido, sí le apasionaba la fotografía, pero no le gustaba el tipo de fotografía que se realizaba dentro del estudio que compartía con su marido, porque así no le gustaba la fotografía de moda ni la fotografía publicitaria. Entonces, tras algunas depresiones, a los 30 años, Dayan decide concluir con esa forma de vivir, se separa de Alan Arbus y comienza un poco un camino como fotógrafa muy diferente del que había tomado hasta el momento. Es un poquito en esta época que Dayan conoce a Lisette Model, que era una fotógrafa austríaca, y comienza a estudiar con ella. Junto a esta fotógrafa comienza a adentrarse en lo que sería el realismo crudo. Voy a hacer una observación. Para Dayan Arbus es una época bastante complicada en el momento de separarse, porque se ve con dos niños, sale de la comodidad y el bienestar económico que el estudio de fotografía y los encargos para Vogue y Harper's le daba, y comienza a buscarse la vida como fotógrafa y a tratar de encontrar clientes para poder hacer encargos. Y también lugares donde publiquen sus fotografías. Si bien es un momento un poco angustiante para ella a nivel económico, a nivel artístico empieza un gran crecimiento y un gran cambio de trabajo, o sea, de modalidad de trabajo. Hasta el momento Dayan trabajaba en plató, en laboratorio, con modelos, trabajaba fotografiando la belleza. Y bueno, llega un momento en que Dayan decide salir a buscar personajes de la ciudad, de su ciudad, de Nueva York, que no cumplieran con estos cánones de belleza. Entonces empieza a hacer un trabajo en calle, con su cámara, su flash, recorre los parques, las estaciones de metro, los bares, en busca de estos personajes que no son bien vistos por la sociedad norteamericana de ese momento. Invisibilizados quizás también, ¿no? Sí. Estamos en los años 1955, por ahí, debe ser este inicio de su cambio a nivel profesional y personal, y hemos de imaginar esta sociedad consumista de la televisión en Estados Unidos, donde hay unos estereotipos muy marcados y ese concepto de belleza pues está muy encasillado, ¿no? Sí. Entonces, Dayan comienza a fotografiar a prostitutas, retrasados mentales, mendigos, transexuales, nudistas, criaturas de circo, jorobados. Un poco también toma como un referente los personajes de la película Freak, que la traducción en castellano de la película fue La parada de los monstruos, de Todd Browning. Y bueno, comienza con esta línea de trabajo, la comienzan a llamar la fotógrafa de lo extraño, porque era una hasta el momento un poco la fotografía estaba al servicio de lo estético, de la belleza, y ella intenta romper con todo esto. Entonces, su forma de trabajar era, siempre trabaja en blanco y negro, en medio formato, utiliza, imagino, creo, que una Hasselblad, trabaja con flash directo, es una pionera en lo que es el flash de relleno, y una de las cosas que también marcan una gran diferencia de las dos modalidades de trabajar es que en sus retratos, en sus fotografías, ella intenta romper con las reglas compositivas. Intenta ubicar a los personajes en el centro, mirando directamente a la cámara. Les pide que posen, ¿no? De alguna manera. No, sí. No busca la foto imprevista, sino que les está diciendo que miren a la cámara. Sí, el flash resaltando todas sus características. Ella prepara la escena, no busca el instante decisivo. Y bueno, también un poco la forma de trabajar y el cambio a nivel personal. Diane Arbus era muy tímida y el empezar a hacer este trabajo en las calles de Nueva York le implica que tenga que conectarse con sus personajes. Y una de sus intenciones era intentar que la persona se sienta cómoda. Entonces, para esto, ella explicaba a toda la gente que se cruzaba por su camino y que ella quería fotografiar, un poco qué era lo que le sucedía con la fotografía y qué era lo que quería conseguir con estos retratos. Y de esa manera ella conseguía que tener una conexión con la gente que retrataba. Uh-huh. Bueno, como habíamos comentado antes, Diane sufría fuertes depresiones desde jovencita. Y a pesar de que... Como su madre, ¿no? Sí, exactamente. A pesar de que este momento de su vida era de gran crecimiento a nivel artístico, sufría fuertes depresiones en este periodo y tuvo dos episodios de hepatitis, lo que un poco generaron que a nivel de aspecto ella estaba en esta época muy desaliñada. También en esta época de su vida comienza a experimentar una vida sexual bastante vertiginosa. Bueno, participaba en orgías, también fotografiaba orgías. Bueno, y empieza un poco a investigar también a nivel sexual cosas que rompían un poco con la moral de la época. De todas formas, ella en sus fotografías no tiene este apunte moralista. Y eso sí, los personajes, aunque están dentro de este marco de cruda realidad, ¿no? O realismo crudo, siempre tienen mucha dignidad, ¿no? En el caso de la foto que has elegido, es un transvestido, sí. ¿No? Un travesti, por decirlo así, y sale con unos rulos, está en su casa, sí. Fumando un cigarro, se le ve pues las uñas largas. Y este aspecto pues femenino, y aunque tiene ese flash que es con lo que seguramente se destaca, como decías, a nivel técnico, sí. Mantiene esa dignidad, como incluso un punto con una mirada muy, muy bonita, ¿no? Con esos ojos, y quizás sería representativa de... Lo digo porque nos ha costado encontrar una foto que sea representativa. Queríamos ponerla a ella, luego nos íbamos a otros personajes como los enanos, por ejemplo, que también es un... Las personas... Sí, la serie de... A ver, ella en sus fotografías no buscaba ridiculizar a nadie. Uh-huh. Simplemente buscaba mostrar a aquellos que no cumplían con el sueño norteamericano, no cumplían con los cánones de belleza o... Imagino que también ella en algún punto se sentía de este lado, o sea, en un lado más marginal. Entonces, su idea también, y siempre volviendo a su base, o sea, ella comenzó con la fotografía, fotografiando para Vogue, o sea, empezó la fotografía de moda. empezó con fotografiando gente perfecta. Entonces, un poco lo que ella intenta no es el tema de ridiculizar a nadie, sino de mostrar la realidad. Vale, pero ¿cómo? Vamos un poco a profundizar. ¿Por qué retratando la marginalidad, la sociedad más marginal, digamos, o automarginada, no sé, porque va desde circo hasta prostitución, también en centros para personas discapacitadas, sí, psíquicamente, etcétera, ¿no? Luego, ¿por qué después de retratar esta realidad marginal que era silenciada, que no formaba parte de la realidad de los medios de comunicación como era la televisión, por ejemplo, las revistas en Estados Unidos, de repente, luego el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hace una exposición con su obra y es la más visitada de la historia? ¿Vale? Para poner una contradicción, porque de repente esos personajes marginales se convierten en toda una atracción, seguramente, para el público que la va a visitar, ¿no? Bueno, hay que hacer una pequeña observación. La exposición que se hizo en el MoMA fue un año después de su muerte. Y, vamos a ver, en este periodo, donde ella empieza a hacer esta serie de fotografías, ella empieza a tener reconocimiento como artista, porque hacía algo que hasta el momento nadie había hecho: fotografiar lo que supuestamente era feo. El problema es que, por ejemplo, en lo que hablábamos de sus grandes problemas económicos, es que pese a tener reconocimiento como artista, nadie quería publicar su obra, porque ninguna revista quería poner lo que no era bello, lo que no era, lo que ninguna revista se atrevía a romper con la estética del momento. Entonces ella empieza a tener grandes problemas económicos en este periodo. Y si quieren les termino un poquito de contar el desenlace de su vida. Sí, pero antes, bueno, déjame que te insista un poquito. A ver, ella pone el flash en el rostro, hace posar a las personas que elige, les cuenta su pasión por la fotografía, las convence y refleja esa dignidad del personaje marginado, como hemos dicho. Bueno, pero a partir de ahí el valor que tiene su obra, aparte de usar esta técnica donde resaltas eso, ¿cuál es? ¿O sea, va más allá de eso? Que ya sería mucho, ¿no? Visibilizar a una parte bastante amplia y muy diversa que está siendo marginada, ¿no? Sí, el valor de su obra es justamente esto. Es retratar lo que no se había retratado hasta el momento. Es romper con las reglas de que se habían utilizado en la fotografía hasta el momento. O sea, para un retrato, por lo general, antes, bueno, ahora sí se suelen hacer muchas cosas, jamás se trabajaba con un flash directo. Siempre se intentaba ocultar las imperfecciones de la persona retratada. Ella lo que quería era resaltar las imperfecciones, porque esas imperfecciones formaban el conjunto de la persona, o sea, hacían parte de la persona. Y ese es un poco el valor que tiene, en que empieza a ser pionera en, bueno, que ahora todo está muy visto, o sea, muy bien, pero en ese momento no. Exacto, aunque la fotografía que has elegido es del año 66, que está quizá en los años 60 ya empieza a haber un poco más de transgresión o todavía no tanto, a nivel fotográfico. Quizá en otros aspectos, por ejemplo, ya han retratado a Janis Joplin y a algunos personajes que no es su línea, porque Janis Joplin también hizo muchos cambios, pero por decir algo, ¿no? Un personaje transgresor, Janis Joplin, que es mucho más joven que ella. Recordemos que Diane Arbus nace en el año 1923. Sí. En los años 60 pues ya tiene una vida con estos cambios y giros, ¿no? Pero en el año 66 la fotografía no había evolucionado tanto, entonces. Sí, a ver, la fotografía en los años 60 comienzan a hacerse cosas que antes no se habían hecho. Pero bueno, ¿no? O sea, hay que siempre volver al eje de que no es la misma época que ahora. Ahora todo trabajo tiene, o sea, una inmediatez. A ver, para explicarlo bien, en los años 60 había mucha gente que seguramente hacía o comenzaba a trabajar en líneas diferentes de lo que era la fotografía hasta el momento, la visión de la fotografía hasta el momento. Pero claro, al no conocer, al no tener el medio de internet o los medios que tenemos ahora, eran como trabajos más aislados. No quiero decir con esto que Diana Rus era la única que... No, seguramente habría muchísimos artistas que comenzaban a trabajar con otras líneas. Pero no se va conociendo tanto, no, era mucho más difícil de... Vale, entonces otra foto que teníamos para entender un poquito más a Diana Arbus es una de casi 8 años anterior a la que hemos seleccionado, que es del año 58, en este caso también es en Nueva York, y también, no veo el título, bueno, son también transexuales que están en un camerino como si fueran a hacer algún espectáculo. Están... No la he seleccionado porque compositivamente no es lo que refleja más a la fotografía de Diana Arbus, pero sí que veríamos que en el año 58 ella ya se está avanzando un poco al aproximarse a ciertos ámbitos de la sociedad bastante ocultos, undergrounds, como sería pues el de los transexuales que se supone pues, que irán a algún... a un establecimiento a hacer un espectáculo, ¿no? Lo digo para enlazarla con la que hemos seleccionado, sí, que es posterior. En los años 50 quizás sí, y no sé si es una cuestión de fechas, precisar lo necesario, pero ahí para reforzar un poco, digamos, el punto pionero que tiene, ¿no? Sí. Pero seguramente hay otras, no sé si te interesan resaltar otras para terminar de explicar ya un poco el desarrollo más de su biografía. Bueno, sí, dentro de su trabajo, por ejemplo, ha hecho un trabajo en una comunidad nudista, ha hecho una serie de fotografías buscando parejas anómalas, no sé si lo estoy mencionando bien. Después también, bueno, hizo una serie en psiquiátricos, como habías comentado antes, la serie de frikis, la serie de travestis. También retrató figuras célebres como Jorge Luis Borges, como Borges, como James Brown, como Mia Farrow, pero intentando no fotografiarlos como los habían fotografiado hasta el momento, o sea, rompiendo, o sea, intentando que estos personajes que eran famosos parecieran, estuvieran dentro de la línea que ella trabajaba, también, de la imperfección. También tiene una serie de la alta sociedad, como decías, para utilizar el mismo término, donde no ridiculiza, digamos, porque ya hemos dicho que no es una caricatura, que es el realismo crudo, pero sí que tiene, pues, cierto, sí, ella... punto... No tiene humor, pero en esta serie digo, en otras tiene un punto oscuro incluso, en algunos momentos. Sí, en la serie de la gente de alta sociedad lo que intenta es eso, mostrar que la gente normal también tiene su lado anormal, entonces... Son estrambóticos un poquito, sí, ¿no? Como... Exacto. Tenemos que ir cerrando, Vani. Te había cortado para introducir un poco más la fotografía y todavía nos querías decir el desenlace, me parece. Bueno, sí, nada. Tras muchas depresiones, tras un aislamiento fuerte que tiene en el último periodo de su vida, Diane decide suicidarse. Y bueno, un año después, como habíamos comentado, el MoMA de Nueva York realiza una retrospectiva de toda su obra. Y también ella es seleccionada en la Bienal de Venecia, una de las primeras fotógrafas para participar. El año, si se suicida en el año 71. Sobre el 72, 73. Entonces, bueno, un poco como suele suceder, una vez que concluye su vida, su obra empieza a ser aceptada y por los medios. Y bueno, no sé, me parece una vida bastante interesante, un poco también en un poco mostrar sus dos etapas fotográficas y bueno, no sé si quieres apuntar algo más, Jordi. No, ya nos vamos de tiempo y bueno, yo creo que la gente que le interese puede encontrar bastantes fotografías. Bueno, sí, hay bastante cosa ya por internet se puede encontrar. Sí. Y bueno, pues volveremos de aquí 15 días con una nueva fotografía. Exactamente. Veremos así que se cruza por el camino. Si una fotografía, sí. Intentaremos buscar un tema para trabajar y para... Bueno. Para compartir. Para compartir. Poquito. No me salía, nada, me quedé tan corta de palabra. Bueno, nada, que tengan una buena semana y bueno, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Vanina. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Metralla a punta pala. Armament made in Spain. Doncs continuem a la sintonia de Contraband FM i en la secció d'armament Made in Spain d'aquest dimarts a la corneta tenim a l'empresa Soltam Systems del grup israelià Elbit Systems i explicarem una mica per què hem triat aquesta empresa que és israeliana, que no és espanyola i és que els productes que fabrica doncs, són components de la maquinària de guerra que utilitza l'exèrcit espanyol. A una notícia publicada al portal de propaganda i economia de guerra infodefensa.com de finals del 2012 es publicava un article que feia una ressenya sobre el contracte entre l'exèrcit espanyol i els sistemes de morters, els projectils que fabrica Soltam Systems i Santa Bàrbara Systems de General Dynamics European Systems, o sigui, estan cofabricats per aquestes dues empreses conjuntament i l'article doncs, el resumiré de la següent manera. La empresa Soltam Systems, del grupo israelí Elbit Systems, ha sido contratada por el ejército español, que ha adquirido 6 morteros sobre vehículos. O sigui, això són projectils que es col·loquen damunt dels blindats, dels vehicles de guerra, els vehicles militars, per poder disparar, llançar aquests morters. La primera entrega se realizó entre los meses de marzo y junio de 2012 y la compañía española Urovesa ha realizado las modificaciones y mejoras en los módulos BAMTAC en los que van integrados los sistemas de mortero. El contrato, con un valor aproximado de 7 millones de euros, fue adjudicado a Soltam Systems en noviembre de 2011, tras la paralización del concurso por un recurso de la empresa española Expal, al quedar excluida de la licitación y su posterior desestimación por parte de Defensa. Bé, ja veiem aquí un munt d'empreses que doncs, van competint per poder doncs, guanyar aquestes contractacions que fa el Ministeri de Defensa. El contratista principal es Soltam Systems, que pone la ingeniería y la tecnología, aunque también participa, como dèiem, Santa Bárbara Sistemas, del grupo General Dynamics European Land Systems, que se encarga de la integración del sistema en el vehículo, el soporte, el entrenamiento y las garantías, incluida la asistencia en zonas de operaciones. Soltam Systems también suministra sus morteros y otros productos de guerra a la Alianza Atlántica, a la OTAN. Elbit Systems, la matriz israeliana, suministra también sus componentes de guerra al ejército israelí. Y ahora vegem l'aplicació que tenen aquestes armes sobre el terreny, en la guerra. I en un altre article del mateix portal, infodefensa.com, es publicava un text que realment era pura propaganda, que semblava doncs, un públic reportatge per vendre doncs, la qualitat d'aquests morters sense en cap moment doncs fer cap comentari de les morts que provoca i de la destrucció que està creant, en aquest cas a Afganistan, perquè aquests sistemes de morters sobre vehicles s'estan ja implementant a l'Afganistan, com recorda aquest article. Los morteros sobre vehículos adquiridos por el ejército español a la empresa Soltam han sido usados en Afganistán durante la operación Bolt de las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas contra la insurgencia en la que han participado 2 compañías españolas. Refereix a la tercera brigada de l'ejército afgano y als seus assessors espanyols. I el que està fent en aquests moments, en aquesta zona d'Afganistan, a la vall de Garmak, el que s'anomena com la ruta Lítium, és fer la guerra juntament amb aquest exèrcit en construcció, Exèrcit Nacional Afgà, al qual se li traspassaran doncs, els coneixements i el poder militar en els propers mesos o en els propers anys. Aquest és una de les tasques, a part de participar directament en els enfrontaments durant la guerra que s'està produint a Afganistan, durant l'ocupació de l'Aliança Atlàntica, doncs els soldats espanyols estan fent aquest traspàs de coneixements i entrenament militar. Per tant, aquests sistemes de morters, de projectils sobre vehicles de l'empresa israeliana Soltam Systems, Elbit Systems, que contracta l'exèrcit espanyol i posa doncs, en pràctica sobre el terreny a Afganistan, és el producte, és l'empresa de la secció d'aquest dimarts de la corneta d'armament Made in Spain. Són les 9 i 25 minuts d'aquest dimarts 12 de febrer i continuem en directe a la sintonia de Contraband FM. Continuem a ritme de cabaret, Bamboy Circ, aquí a la Corneta, en directe des de Contraband FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a www.contrabanda.org. Continuarem en directe fins a les 10 del matí, com cada dimarts. Això és la Corneta de Contraband FM. I quan acabi aquest tema dels New Orleans Ragamuffins, que potser podreu escoltar en directe a la plaça de la Catedral o en algun racó de Barcelona, escoltarem un àudio del programa Art i Cultura de la tele, de l'Assemblea per la Comunicació Social, Ocupem les Ones, de la tele.cat, que va emetre el desembre del 2012 i que ens parla del projecte Laboratorio Titirinante, Titirinante, la rebel·lió de les marionetes. Tot seguit, aquest àudio robat de la tele.cat a la Corneta. Vale, de acuerdo. Pero es diferente si decides serlo en un sitio o si te lo planteas como un viaje. Y aparte me parece super, una idea súper romántica y bonita, ¿no? Básicamente estar de una manera nómada, ¿no? Necesitamos tener un taller itinerante, ¿no? Que vaya con nosotros, pues un taller todo el rato. Llevarlo de forma ambulante por diferentes sitios, diferentes países. En sí, el relacionarte con gente diversa y en compartir. Y lo de poder ir a viajar a América con nuestros trabajos, los talleres y los títeres, supone una oportunidad nueva. Y creemos que en Sudamérica todavía esa cultura se puede vivir de otra forma. Y el colectivo pues surgió eso hace casi un año. Ya nos conocíamos hace bastantes años desde la Casa Taller de Marionetas del Total. O sea, como algo súper efervescente del momento, ¿no? Que nos hace falta encontrar o conocer otros tipos de proyectos, otras apuestas, ¿no? Otras maneras de hacer las cosas, que aquí pues sí las hay, pero está esto un poco en declive. Queremos que no muera en un escenario, sino que pueda seguir viviendo en la calle. Que toda la gente está un poco en ese mismo plano. Como no hay mucho curro, pues cada uno se va buscando la vida como puede, ¿no? No es simplemente un medio de expresión, es un medio de expresión y es un medio de transformación. En tanto que tú construyes o piensas o fabricas cosas con otra gente, ahí hay un vínculo ya, que cuando hay solidaridad y hay red, pues también las cosas son más fáciles y es más rápido llegar a donde querías, ¿no? Durante el viaje vamos a ir creando un espectáculo. Dependiendo de lo que nos encontremos, allá donde vayamos, iremos introduciendo cosas, cambiando, y es un espectáculo que se va a ir haciendo durante el camino. Es sobre la figura de un emperador romano, que se llama Heliogábalo. Transportar la idea esta de Heliogábalo a la vida actual. Surgió la idea de ponerle ruedas a ese taller que compartíamos. La cuestión del taller abierto, ¿no? Entendiendo el taller como un sitio donde no hay un profesor ni una profesora, sino que es un espacio tangible y con herramientas donde cualquiera puede empezar a construir lo que quiera, ¿no? Barcelona, siendo un sitio donde la marioneta tiene alguna prédica, pues por el volumen de gente que se dedica a ellos, tiene un problema de gestión municipal. No sé, como eso, como muy... cualquier cosa que se salga un poco de la normalidad no está reprimida al instante, ¿no? Todos son trabas burocráticas, problemas legales, hay que pedir permisos en muchos sitios. Se ha perdido un poco lo que es la cultura de la calle. La calle ha dejado de ser de todos para ser de algunos que mandan. Piensas siempre en cuál puede ser otra posibilidad de desarrollar tu trabajo sin todo este tipo de incomodidades. Yo creo que puede ser muy divertida, que tenemos capacidad de tanto de improvisar como conocer gente, socializar. Que no tengo ni idea de cómo va a ser. A 5 locos en un camión, así por toda América. Pues una locura, pero pues muy sana, ¿no? Y divertirnos y ser felices y ser libres. Ya está bien, hombre. Laboratorio Titirinante, aquests nòmades de les marionetes, amb el seu projecte de la rebel·lió de les marionetes, aquest viatge per Amèrica, que és el projecte que faran aquest 2013. I, bueno, de moment en el seu quadern de bitàcores d'aquest viatge doncs no hi ha cap missatge i, bueno, haurem d'anar seguint per veure doncs què és el que estan fent per... les terres doncs, de Sud-amèrica, en principi viatjaven des de Mèxic fins a Xile amb aquest projecte nòmada titiritero, Laboratorio Titirinante. I continuem aquí a la corneta de Contraband FM amb més coses. Són les 9:35 i continuarem, seguirem en directe fins a les 10 del matí. Com potser heu vist al blog del programa, tenim i vam anunciar també aquí el 15 de gener, quan vam fer el primer programa de la corneta, tenim dos, diguéssim, monogràfics que anirem fent al llarg dels propers mesos. Un és sobre projectes d'autogestió i també hem titulat com a Utopies, que és una mica, doncs, diguéssim, la secció hereva de d'aquell programa que havíem anunciat que faríem, Nodes de Pau, i que al final doncs s'ha inclòs dins de la corneta amb aquests programes especials realitzats per la corneta que titularem Nodes, en els que parlarem de comunitats autogestionades, comunitats autònomes que treballen de manera col·lectiva per l'autosuficiència i la col·lectivització i l'economia ecològica. Els altres monogràfics, programes especials que farà la corneta, són sobre Guatemala. I també és un espai, diguéssim, hereu d'aquells monogràfics que van fer entre l'any 2009 i 2012, titulats Guatemala, de la impunitat a la pau. I tenim una notícia relacionada amb Guatemala que avui sí que volem comentar, aprofitant doncs, que doncs, hem de recordar que farem aquests monogràfics i sobretot aprofitant doncs, la bona notícia que aquest mes de gener doncs, ha succeït a Guatemala. Ara us ho explico, però abans us posaré un àudio del protagonista d'aquesta notícia i de, diguéssim, les portades de molts diaris de Guatemala en les últimes setmanes. El tiempo de los fusiles ya pasó. La conquista de las bayonetas ya pasó. La conquista de los dólares ya pasó. Ahora es la conquista del amor. Y aquí estamos precisamente para decirnos hola. Buenas noches. Bé, doncs aquest personatge és en Efraín Ríos Montt, el exgeneral Efraín Ríos Montt, que va governar Guatemala després d'un cop d'estat, després de fer un cop militar, l'any 82, i que va estar al poder entre l'any 82 i 83, el període doncs, segurament més violent, més sagnant, i on es van cometre doncs, més violacions dels drets humans i més crims de guerra, en aquesta llarga guerra interna que va patir Guatemala entre l'any 1960 i l'any 1996, quan es desmobilitzaria la guerrilla i es signarien els acords de pau. Efraín Ríos Montt ha sigut doncs, cridat pels tribunals de Guatemala, cosa bastant sorprenent, tenint en compte la impunitat que impera en aquest país, i se l'ha citat pel mes d'agost, on se'l jutjarà per genocidi, precisament per la seva responsabilitat durant els crims de guerra i el genocidi que va haver-hi a Guatemala, especialment doncs, en la població indígena maia, però també en altres sectors de la població guatemalteca. Concretament, la causa és per 1.700 morts de la comunitat maia Ixil, a la zona Ixil de Guatemala. Ho anirem comentant, això, amb aquests monogràfics que farem aquí a la corneta sobre Guatemala, entre la vida i la mort. I també tenim un altre àudio per il·lustrar una miqueta doncs, l'actualitat d'aquest país centroamericà, del que en aquests moments és el president de la República, que és també un exgeneral que va participar doncs, de la guerra interna del bàndol de l'exèrcit de Guatemala i que també doncs, té doncs, un currículum bastant fosc i se'l podria incloure en aquesta causa per crims de guerra, però com a president en aquests moments del país doncs, difícilment se'l podran causar. Però escoltem el que deia el mateix Otto Pérez Molina, el president actual de Guatemala, durant un reportatge que li feia doncs, un periodista i que després es va doncs, publicar en el documental Primera Hora, Guatemala, un documental de la televisió finlandesa. Aquí surt Otto Pérez Molina en aquest videodocumental de jove, amb barba, boina vermella, i explicant tot això que ara escoltarem. La verdad es que hay un dicho que hay que es muy real, que la población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez. En este caso, la guerrilla no puede subsistir si no tiene el apoyo y la colaboración de la población. Actualmente los Estados Unidos están considerando dando ayuda militar aquí en forma de helicópteros. ¿Qué es la importancia del helicóptero para ustedes? Sí, el helicóptero es un aparato que se ha convertido de gran importancia, no solamente aquí en Guatemala, sino que en otros países en donde han tenido problemas de contrainsurgencia. como Vietnam. En Vietnam, por ejemplo, fue una de las helicópteros con un aparato muy muy utilizado. Y también pueden usarlos en combate. Claro, sí, el helicóptero, si es un helicóptero ya diseñado propiamente de tipo militar, sí viene artillado para apoyar a unidades terrestres. Vienen artillados con ametralladoras o con lanzacohetes. ¿Y a qué tipo de morteros usan ustedes? Bien, hay varias clases de morteros, pero las que están usando las patrullas pequeñas es el mortero Tampela. Tampela. Sí, es un mortero de 60 milímetros. Y es muy poderoso, tiene mucha fuerza para destrozar. Sí, es un arma muy muy efectiva y que se le ha dado muy buen uso y muy buenos resultados en las operaciones de patrullaje. ¿Es arma antipersonal o qué sí, clase? Es arma contrapersonal. Uh-huh. Aparte de eso, que es muy liviano y es fácil de transportar. Uh-huh. Y fácil de operación también. Uh-huh. Entonces es muy muy ligera y pueden usar con la mano, ¿verdad? Exacto, sí. Uh-huh. Con la mano. Uh-huh. ¿Dónde lo obtienen? Ese lo estamos teniendo de Israel. Ajá. ¿Y dónde lo obtiene la munición para ellos? La munición de israelita también. Ajá. Bé, doncs aquest era el president, actualment president, Otto Pérez Molina, que en el moment d'aquesta gravació, l'any 83, doncs era entrevistat durant l'operació, una de les múltiples operacions de l'exèrcit guatemaltenc en aquestes doncs, tàctiques de terra cremada i de treure-li l'aigua al peix, com ell mateix explicava. Bueno, van haver-hi moltíssimes matances, són doncs, milers i milers de persones majoritàriament indígenes les que van morir, moltíssimes aldees totalment arrasades i bueno, unes xifres que són bastant terribles i que les anirem doncs, recordant amb aquests monogràfics que farem de Guatemala i que també doncs, podeu recuperar el blog de Guatemala de la impunitat a la pau. Ara continuem amb aquestes cròniques de guerra i propaganda. Bé, abans dic que aquest documental, titular de Hoy Guatemala, de l'any 83, està dirigit per Michael Walfors i juntament doncs, amb la producció d'Epidem i, com deia, la televisió finlandesa. Per continuar amb les cròniques de guerra, tenim una suggerència realment interessant, un documental que es diu La hora de los hornos i que és de l'any 1968. La hora de los hornos és, segurament un dels documentals de propaganda doncs, més referenciats en el seu gènere i ara us passo doncs, a detallar una mica de què tracta amb alguns àudios d'aquest mateix documental La hora de los hornos. Bueno, segons un article publicat a La Tetona de Fellini, Los sótanos del cine, tetonadefellini.com, aquest documental, autoproclamado subversivo, és un documental argentino que fue concebido como un instrumento para encender la revolución, pero aquellos fines solo podían desearse en la clandestinidad. Por eso, su realización tenía que ser secreta, su exhibición furtiva y visionarla un asunto comprometedor. La hora de los hornos se extiende por casi 4 horas, dividida en 3 partes. El documental fue realizado por el grupo Liberación, liderado por Fernando Solanas, durante la dictadura militar del general Onganía, por lo que fue imposible exhibirla oficialmente en Argentina hasta 1973. La Hora de los Hornos es un documental de agitación social que presenta la historia de América Latina como una sucesión de dominios coloniales, primero en manos de España, luego de Inglaterra, y de ahí al neocolonialismo de Estados Unidos. La propuesta cinematográfica del Grupo Liberación tenía su sustento teórico en el manifiesto Por un tercer cine, que cuestionaba el cine de evasión venido de Hollywood, el primer cine, y el cine de autor, el segundo cine, como expresiones del imperialismo y el arte burgués. A diferencia de aquellos, el tercer cine, independiente, militante y experimental, rechaza la autoría individual, el resultado de la creatividad crítica colectiva. Puesto que persigue el cambio social, el tercer cine debe recurrir a las técnicas más efectivas para remover con su mensaje la base emocional del espectador. La Hora de los Hornos es una obra maestra del cine de propaganda. Ausente el pueblo del poder político, los crímenes del neocolonialismo gozan de la mayor impunidad. Ellos son la legalidad. El sistema se erige en único y absoluto ejecutor de la violencia. Todo el sistema segrega violencia. La violencia invade las calles, se introduce en las casas, penetra en la mente del hombre. Si el hombre se resiste, es golpeado o destruido. Si cede, ya no es hombre. La violencia del sistema está destinada a inhibir, a atemorizar, a enmudecer. Intenta hacer del hombre una cosa pasiva. No un hombre que haga historia, sino un objeto que la sufra, que la padezca. La violencia del sistema no se apoya tanto en la represión límite como en el temor a ella. El miedo de cada hombre a ser un perseguido, un marginado. El miedo a cometer aquellos actos que son precisamente los que le permiten el rescate de su humanidad. Estimados amigos, la revolución comienza cuando vencemos al hombre amedrentado, viejo, colonizado, que aún perdura dentro de nosotros. Comienza antes que nada en nosotros mismos. Se mide por lo que uno arriesga, no con sus palabras ni con sus ideas, sino con los actos que ejecuta en la causa de la liberación. El obrero que va a la huelga y arriesga su posibilidad de trabajo y sobrevivencia, el estudiante que pone en juego su carrera, el militante que calla en la mesa de torturas, cada uno con sus actos nos compromete a algo mucho más importante que el vago gesto solidario. Lo que hasta ahora se ha entendido como solidaridad no ha sido otra cosa que una de las formas de la caridad pietista, una caridad que siempre satisface más al que la da que al que la recibe. No hay espacio ni para la pasividad ni para la inocencia. Todo acto que no se inscriba en las necesidades concretas e inmediatas de la liberación, lejos de molestar al régimen, es absorbido por él. El régimen vuelve cómplice de sus crímenes a todos aquellos que no lo combaten resueltamente. Se trabaja por la liberación de este continente, de este país y de este hombre que somos nosotros, o se está de una u otra forma al lado del enemigo. No hay ni puede haber opciones intermedias. Mis saludos a M. Cuando la violencia cotidiana es insuficiente, el sistema recurre a las formas más explícitas y despiadadas para mantener su paz, su orden, su normalidad. La tortura a nivel individual, o el asesinato colectivo son la continuidad natural de una violencia padecida a nivel cotidiano. No la contradicen, por el contrario, la reafirman. Son su síntesis más reveladora. El sistema solo es poder por la violencia, y solo por ella se mantiene. No puede comprenderse al colonialismo, decía Fanon, sin la necesidad de violar, de destruir, de matar. Pero la violencia del sistema es también su autodestrucción. Para deshumanizar al pueblo, es el sistema quien se deshumaniza primero. Al recurrir a la violencia límite, es él quien primero agoniza. Creemos que lo importante es tomar conciencia de esta situación de guerra, insertarse en ella, en cualquiera de sus frentes, para probar con hechos y acciones revolucionarias todas las hipótesis. En suma, inventar nuestra revolución. Los protagonistas de esta búsqueda somos todos nosotros, son fundamentalmente ustedes. Ustedes quienes tienen la posibilidad de continuar este film acto a través del debate y sobre todo a través de la praxis cotidiana. Única forma de desarrollar este tema inconcluso, sobre la violencia y la liberación. Bé, doncs això eren quatre talls que he editat per doncs, explicar una miqueta doncs, de què va aquest documental, La hora de los hornos, que està doncs, dividit en tres parts i que el podreu trobar a YouTube, podreu trobar-lo allà. Doncs està realitzat pel grup Liberación i encapçalat per Fernando Solanas. Acabem el programa amb aquesta ressenya, amb aquesta suggerència d'aquest documental, La hora de los hornos, que si bé parlava del colonialisme doncs, als anys 50, 60, 70, a les dictadures argentines, doncs serviria potser per molts contextes i no només pel continent americà, sinó per moltes altres doncs, situacions que estem vivint avui en dia. Doncs acabem aquí aquestes dues hores de la corneta, de 8 a 10 del matí. Queden 3 minutets per arribar a les 10 del matí. I això ha sigut el programa La Corneta, antimilitarisme, a ritme de cabaret, Mambo i Circ, des de les zones lliures de contrabanda FM. Hem tingut amb nosaltres el doctor Herr Reis amb el seu espai, Resolució Alternativa de Conflictes. També hem tingut amb nosaltres a la Vanina Rossi amb el seu espai Profunditat de Campo i amb la fotògrafa Diane Arbus i el seu Realismo Crudo. Profunditat de Campo tornarà d'aquí 15 dies i el doctor Herrreis tornarà la setmana que ve. També compartirem doncs, noves denúncies dels militars All-Stars i de els fabricants d'armes. Per apuntar doncs, una suggerència a l'agenda més cirquensa, doncs us suggerim que us apropeu al Kamikaze, al carrer Verge de la Paloma, a Sant Ildefons, al Cornellà, per veure el cabaret que fan habitualment els dissabtes al centre social ocupat al Alcatraz, que va ser desallotjat del Poble Nou el 2011, ha tingut continuïtat en part aquesta antiga fàbrica de Cami a Cornellà, amb un espai artístic on es realitzen doncs diferents espectacles, com el de cabaret els dissabtes, però també hi ha un cine on es fan projeccions. Això és Kamikaze, al carrer Verge de la Paloma de Sant Ildefons, al metro de Sant Ildefons, a Cornellà. Si voleu compartir amb el programa espectacles, accions, performances, concerts, el que vulgueu, podeu fer-ho amb el correu electrònic del programa, lacorneta91.4fm@gmail.com, lacorneta91.4fm@gmail.com. Doncs res més, fins al proper dimarts, que passeu una molt bona setmana.